recobra con tu Santo Espíritu. Lloro, canto y tiemblo. Poderoso es su nombre, bendito Dios. No le podemos ver, pero podemos sentirlo, bendito Dios, aleluya. Oh, bendito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bendito Señor. Y quien vive, y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Y quien dijo que no había. ¿Quién dijo que no había victoria? El alma conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. Porque ya conocemos la gloria de Dios. Y venceré. Señor, y venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque Él conmigo está, venceré, venceré, vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor, la promesa del Señor es mi azor, la promesa del Señor es mi azor. Señor, mi azor, la promesa del Señor, mi azor, la promesa del Señor, mi azor. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. La promesa del Señor, mi azor. Con mucha alegría

su nombre, a su nombre, a su nombre. Se pasea, el rubio de Galilea. Se pasea, el rubio de Galilea. Se pasea por allá, se pasea por aquí, se pasea por allá. Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová de tu nombre.

casa, bendito Dios. Te adoramos, Señor amado, bendito Dios, en esta hora. Recibe la gloria, Señor. Aquí estás sentado.